Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Otro lunes más, estamos aquí para comenzar la semana con una descarga de rock, de heavy metal, así que prepárate para estos 120 minutos de caña a los que te vas a enfrentar. Nos escuchas en directo en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras o puedas, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Todos los viernes a las 6 de la tarde nos puedes escuchar online en la repetición que hace de nuestro programa la web Asalto Mata Radio Rock, una web a la que te recomendamos que te enganches, puesto que está dedicada al rock y al heavy metal. Y por supuesto también puedes usar nuestras redes sociales para disfrutar de heavy metal, comunicarte con nosotros en Instagram, en Twitter y en Facebook, en el que además ahora iremos también colgando los enlaces a todos los temas que sonarán aquí esta noche en La Puerta del Gehenna. Bueno, pues estamos aquí dispuestos, preparados, y os voy a presentar a mis compañeros que van a seguir conmigo la presentación de este programa, pilotando la nave de las redes sociales, Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, un placer estar de nuevo en el estudio. Esto es muy emocionante, que hacía mucho tiempo. Te veo un poquito lejos, porque ya ando un poco mal de la vista, pero te veo. Eso quiere decir que guardamos las distancias. Estamos guardando las distancias con mascarillas, con toda la seguridad. Y nada, deseando compartir estos 11 temazos que van a sonar en el programa de hoy. Y deseando esto yo de presentar aquí en vivo, en directo, a mi amigo, mi compañero, mi camarada, mi melenudo, Chuchi, buenas noches. Muy buenas noches, encantado, iba a decir de veros las caras, de veros las medias caras y aquí dejándonos las melenas porque es parte del cuerpo, ya que se nos ve la cara, que se nos vea el pelo. Oye, tenías el pelo corto, creo, la última vez que vinimos al estudio los tres, Laura, ¿no? ¿Tenía el pelo corto? Sí, le crece una velocidad que a mí me flipa, eso hay que reconocerlo. Esa es la mascarilla que me he hecho, así. Bueno, pues ya estamos aquí todos preparados y preparadas para lo que hemos dicho, daros 120 minutos de caña, 120 minutos de heavy metal, y vamos a empezar por el principio con Chuchi presentándonos el primer temazo que va a sonar hoy en la puerta. Y arrancamos el programa número 120 y 20 con nosotros a Caminar sobre el Viento, que es lo que va a sonar a continuación. La banda Adamantia, proyecto de Fran Soler y con la incorporación a la voz de China, es vocalista de Oker, disfrutar ya de este temazo que abre su nuevo LP, Caminar sobre el Viento. Yeah. Bueno, y esto que está ya sonando es una bandaza de chicos que tuvimos el honor de tener por aquí hace menos de un año. ¿Os acordáis que en el pasado había conciertos en directo y eso, no? De los pocos, de los últimos, yo diría, de los que tengo apuntados. De los últimos. Son los grandísimos Iron Savior, que el próximo 4 de diciembre, coincidiendo con la fecha de cumpleaños de su bajista Jan Soren, quien recientemente ha anunciado que ha superado un cáncer, publicarán su 13º trabajo de estudio, Skycrest. El tema que estamos escuchando es Our Time Has Come. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Pues seguimos en Alemania, tierra de heavy metal, para escuchar esta vez a la banda de gothic metal industrial Eisbrecher. Nos presentan el tema Scandal in Spreadsversig, y de verdad que el tema del disco no lo voy a pronunciar, pero que le disfrutéis. No te atreves, ¿eh? No, es de esas palabras alemanas que ocupan renglón y medio. Bueno, disfrutad del tema. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! La verdad es que malas noticias nos llegan por parte de Ronnie Atkins, cantante de Pretty Maids. Según un comunicado que ha mandado recientemente, el cáncer por el que estaba luchando se ha complicado bastante. Desde aquí le mandamos toda nuestra energía para seguir luchando, como la que tiene su tema Future World. Bueno, pues llega la hora del AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, Sierra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy con una banda poco conocida, como son los finlandeses Wild Force. Wild Force cuenta con dos álbumes de estudio. Su álbum debut del año 1987, Wild Force, y posteriormente, años más tarde, Jungle of Love, del año 1990. El tema que os traigo hoy pertenece a su primer álbum, que la verdad que es un álbum bastante bueno, hard AOR, buenas guitarras, tiene su garra, su potencia, y espero que os guste. Así que no os hago esperar más, os dejo con Wild Force y el tema Take Me Far Away. Just still there and didn't know what to do. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock dando su apoyo a la sección AOR y apoyo a todo lo que es AOR, Hard Rock y todo lo que tiene que ver en el templo del rock y en su estudio de tatuajes, que cumple todas las medidas sanitarias y podéis pasar con toda la garantía. Y vamos a continuar con una banda sueca. Ellos son Fries & Klaus. Monstruos y payasos, más bien traducido. Banda que funciona el hard rock clásico y el power metal moderno. Formada en el 2017 por Johan Listed, fundador de la banda Astral Doors. Cuentan con dos discos y de su último disco sacado el pasado mes, el tema que escucháis es el mismo que da nombre a su álbum Justice League, o lo que es lo mismo, Élite de Justicia. Justice League. We are the justice and the law. hard rock americano con The Pretty Reckless y el tema Dead by Rock and Roll, que da nombre a lo que será su cuarto trabajo de estudio. John forgot what he was on, but he broke the needle and dead and gone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away, but into stone. But on my tombstone, when I go, just put death by rock and roll. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Pudieran ser Blind Guardian de su primera época, pero son los suecos Persuader. Acaban de editar la canción Scars, que formará parte de su nuevo trabajo Necromancy. Este será probablemente su disco más agresivo, pero sin sacrificar la melodía. Además cuenta con la incorporación del guitarra en Nocturnal Rites, Fredrik Mumberg. Suena Scars. As it turns from blue. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, compañeros y oyentes de la Puerta de Alhena. Hoy, dentro de la sección El Metal Extremo de Ruido Noise, nos vamos a tirar hacia el lado más macarra de la música extrema y os traigo a una banda llamada Bor, que es un proyecto de Greencore Crust Punk formada por veteranos y reconocidos músicos dentro de la escena nacional como el palentino Toño de Rato Raro y los burgaleses Ángel Chicote y Jorge Azofra, ambos involucrados en otras bandas como Graveyard of Souls, Mass Burial, Último Gobierno o Ad Nebula Nigra. El álbum en cuestión se llama Homo Ogro y de este extraemos el tema que os presentamos hoy: Whisky, Caos Kinky y Carné de Identidad. Pues seguimos por aquí, seguimos en tierras patrias con una banda de melodic death metal desde Valencia. Ellos son Red Soil y el tema Divide and Destroy. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y cerramos esta primera hora del programa con la mítica y actual banda. Ellos son Leyce, con unos cuantos discos a sus espaldas y una de las bandas que hemos tenido el placer de verles en muchas ocasiones, siendo la primera vez con grandes recuerdos en aquel maravilloso festival gratuito en la provincia de Burgos como era el Valdorock, aquellos maravillosos años. Y nos vamos un poco más al pasado para rescatar en el año 2000, en el año 1995, ese discazo como fue Todo por el Suelo, con unas letras que a día de hoy encajan perfectamente con el presente, como gran parte de la sociedad que está viviendo al límite, la cultura musical al límite, la hostelería al límite, los festivales al límite, los conciertos al límite y tantas cosas más al límite. Por favor, que lleguen las ayudas para sobrevivir a esta crisis que nos está tocando vivir y que no nos haga morir. Sonando estaba Al Límite. Tiempos duros corren sobre las ciudades, paraíso que convierte a multitudes, encajados como piezas que se nutren del hastío, la rutina y ambiciones. Nuevo orden, nuevos medios, es la nueva fe, nuevos odios, nueva libertad. Las preguntas empezaron cuando amaneció. En las paredes, solo lo que puedes ver. Sobre papeles, todo lo puedes perder. Un abrazo, la palmada, un halago falso. ¿Cómo sale? Si al volver, si ni tú te puedes ver. Límite, a cada paso que doy. Límite, arriesgando. Límite, ciegos de locura. Límite, vamos tirando. We'll be right back. Hasta aquí hemos estado estos 60 minutos, una hora de heavy metal con todos vosotros y vosotras, pero no os despidáis tan pronto de vuestro aparato de radio o de vuestro ordenador, porque ahora, después de unos breves minutos de los servicios informativos de Radio Arlanzón, en el que nos van a poner al día de las noticias de nuestra ciudad, vamos a disfrutar de otros 60 minutos, otra hora, con 12 temazos cocinados en el PAF, en el Templo del Metal, el Hard and Heavy, nuestro compañero Michael, con una cantidad de bandas, bueno, todo además, pelotazos, novedades, y bueno, no os perdáis esta segunda hora aquí en la Puerta del Gena. También recordaros que nuestro programa se repite aquí en Radio Arlanzón, para los que seguís la emisión en Burgos, todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y como decíamos antes también, en Asalto Mata Radio Rock podéis escucharnos los viernes a las 6 de la tarde. Bueno, llevamos aquí en nuestra tierra, en Burgos, en Castilla y León, unos días de toque de queda, como en muchos sitios de España, pero también desde el viernes, bueno, las autoridades han decidido que se cierre la hostelería. Bueno, personalmente en la Puerta del Gena esto no sabemos si va a contribuir a luchar por la pandemia o no, esperemos y confiemos que sí, pero lo que está claro es que pues ha atacado de manera muy directa a algunos de los patrocinadores de nuestro programa, como son el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea número 32. Bueno, las mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y tenemos aquí un comunicado que nos mandaban, que las chicas de Santander Mediterráneo, a partir del miércoles 11 de noviembre, de 9 a 3, trabajarán a puerta cerrada para servir cafés, desayunos con tortillas, raciones de bravas, rabas y calamares, tigres, concretas caseras, pinchos, latas de bebida, etc. Todo para llevar. Ya sabéis lo que podéis hacer yendo a Santa del Mediterráneo. Así que, como nos ha dicho Chuchi, un menú que nos tienen preparados, todo para llevar, así que todos ahí al Santander Mediterráneo, y también lo mismo con la cervecería Munchen, que también nos ofrecen cositas para llevar. Eso es, la cervecería Munchen en la calle San Juan, nos dicen que siguen peleando, nos ofrecen cafés, cervezas, bocadillos, pinchos, sándwiches, todo para llevar, admiten encargos por WhatsApp y están abiertos de 8:30 a 1. En nuestras redes sociales podéis ver los teléfonos tanto de la cervecería Munchen como del Santander Mediterráneo. Y también enviamos un abrazo muy, muy fuerte al Templo del Metal, que no nos puede ofrecer este servicio, ¿no? Pues la música a domicilio la vamos a llevar nosotros, pero pero las cervezas no podemos. Las bebidas, un fuerte apoyo aquí a Michael y al Templo del Metal. Pues sí, el Hard and Heavy pues es un bar único en Burgos, es el Templo del Metal, y bueno, pues tiene unos horarios y unos servicios diferentes, y está cerrado, pero desde aquí, como decía Laura, un fuerte abrazo a nuestro amigo Michael. Ibero, por supuesto, apoyamos a nuestros hosteleros, Santander Mediterráneo, el Templo del Metal, el Pub Hard and Heavy, y también la cervecería Munchen, y también nos acordamos de nuestros otros dos patrocinadores, que estos sí que están abiertos de momento. Así es, Decoración Ambiente en la calle Santiago y, bueno, nuestro gran amigo Andrés en Tattoo Rock en la calle San Cosme, que ahí siguen trabajando ambos establecimientos con todas las medidas de seguridad. Y eso, que el otro día pasaba por donde Andrés y que lo tiene todo muy bien para, vamos, acogedor, que la gente se está, entre comillas, acojonando a ir a los sitios, pero de verdad, donde hay confianza y hacen las cosas bien, acudir a los sitios. Eso es indiscutible, ¿no? Si Andrés ya es un maniático de la limpieza, del orden y de la, vamos, y super pulcro, pues imaginamos en estos momentos, ¿no? Bueno, pues desde aquí el apoyo para nuestros patrocinadores y también mandamos un fuerte abrazo a nuestra peña, a la peña Heavy de Burgos, Blusas del Metal, y también recordaros que podéis seguir buscando en nuestros patrocinadores y también en muchos de nuestros socios la lotería para hacer Zurbaran Rock más grande, ese número 99.666, el número que nos puede hacer ricos a los y las Heavy de Burgos. Solo queda despedirnos de las que han sido nuestras técnicas preparando el programa cada semana, Chus San Salvador, y aquí con nosotros, como cada lunes, María Cristóbal. Encantada de acompañarles, ya va siendo hora que no se vayan, pero que vayan yendo a casa, que les va a dar el toque. Bueno, pues tenemos que irnos despidiendo porque tenemos media horita para volver hasta nuestras casas. Laura, que te tienes que ir hasta Valdorros, despídase usted. Yo he pillado la indirecta, María, o sea, que nos estamos pasando de hora, que nos piremos, ¿no? Vale, vale. Que María, pues tiene que ir a casa también. Un placer volver al estudio, de verdad, que es una gozada estar aquí compartiendo es con todos cosa, vosotros. Es otra cosa, hacer radio aquí en directo es otra cosa. Y que esperamos seguir trabajando y dando buenas noticias, sorpresas, y que a pesar de las circunstancias sigamos teniendo ilusión por la música. Eso es. Que no nos falte la ilusión. Bueno, Chuchi, tú paga Monal Marchas también. Sí. Despídase usted de la audiencia. Pues nada, esto es el programa 120 y 120 minutos que os dejamos para gozar. Y nada, que aquí nos vemos los ojos, no nos vemos las caras, pero que la verdad que es un alivio estar aquí con gente haciendo lo que hacemos y satisfaciendo lo que nos está cayendo. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras en este tiempo de radio, este tiempo de heavy metal, desde Radio Arlanzón. Disfrutad ahora de esta horita que nos queda. Nos vemos la semana que viene.

street that the fighting has begun, and everyone is looking for a way out. The battle that will show us who is good and who is not, but everyone is on the losing side. The fiends of the blood instead of monuments of love, smoke and fire in the sky. When the war is over, when the war is gone, lay your weapons down, lay your weapons down. When the fight is raging, fight is waging, put our brothers to the ground, put our brothers to the ground. Allegiance to our land.